diversión. Una lengua universal. Nunca vamos a pelear, todos hechos a marchar, en lugar de irnos a divertir. Un, dos, tres, y... O en la sombra descansar. ¡Es un desfile! ¡Ay, no! ¡No tan de madrugada! ¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. ¡El espero militar! ¡El espero militar! Marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro, sígame ya lo que yo. Pero no hables en fila, lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Para el otro lado! ¡Olvídate!